Ritmo de paso doble al estilo de la super banda escrita. Ole, ole, salero corazón. Chaquito y Espartero, con orgullo lo llevaron este clásico sombrero. El sombrero, el sombrero de ala ancha con que adorno mi cabeza yo llevo, y con él voy orgulloso pregonando su majestad. Y no hay otro más castizo y español, ni que iguale su belleza, porque los rayos del sol bautizaron su majestad. ¡Olé! ¡Eso! Cuando voy a los toros en Jerez, luzco yo con alegría mi sombrero, y a mi paso se escuchan los olés y me aplauden mucho más que a los toreros. Y si voy con mi jaca muy flamenca al tentadero, soy el rey de la fiesta con mi clásico sombrero. El sombrero, el sombrero de ala ancha con que adorno mi cabeza yo lo llevo, con él voy orgulloso pregonando su majestad. Y no hay otro más castizo y español, ni que iguale su belleza, porque los rayos del sol bautizaron su majestad.